Hola, buenas tardes a todos y a todas desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy programa especial porque tenemos aquí a 7 estudiantes del CIE, el Consejo de Intercambio de Estudiantes Extranjeros, con el cual hemos colaborado ya varias veces, y junto con Marina Blesa, profesora de la asignatura Justicia Social, Acción y Media, Historias que Importan, que también hemos tenido aquí, tuvimos en verano con otros estudiantes de intercambio, gracias a los cuales hemos conseguido romper un poquito más el muro informativo en Estados Unidos sobre el Sahara Occidental, sobre la situación que vive el pueblo saharaui. Las estudiantes que han venido aquí hoy, bienvenidas a todas, muchísimas gracias por estar aquí. Están ahora mismo haciendo su clase junto con su profesora Marina, y han estudiado, han tenido la posibilidad de conocer a estudiantes saharauis en una conferencia que han tenido en el centro, en el CIE, y saben ya, bueno, desde que viven aquí, desde que están en contacto con Marina también y con demás profesores del centro, han conocido la cuestión en la que vive el pueblo saharaui. Han podido conocer y enterarse de que hay un territorio no autónomo, así se llama en terminología jurídica y política, un territorio no autónomo que ilegalmente es ocupado por Marruecos desde hace 39 años. Hoy este programa es muy especial, no solo porque es una versión distinta sin noticias, sino solo una charla, un programa de tertulia, de entrevista aquí junto con esas compañeras, sino también porque hoy es el 6 de noviembre y es el 39º aniversario de la Marcha Verde. Esa operación política estratégica que dio la posibilidad a Marruecos de ocupar el Sáhara Occidental, a España de abandonar su antigua colonia y a Marruecos de conquistar, de ocupar el Sáhara Occidental y empezar un casi exterminio de la población saharaui, que tuvo que escaparse de su casa, de su ciudad, para refugiarse en los campamentos que se levantaron cerca de la ciudad argelina de Tindouf hace 39 años, gracias a que Argelia abriese sus fronteras y permitió al pueblo saharaui sobrevivir en campamentos de refugiados que tenían que ser temporales, pero que llevan ya 39 años de refugio, de exilio y de ocupación, y por eso también estamos aquí. Vamos como siempre, como de hábito, a dar la bienvenida con Salam Aleikum. Salam Aleikum al-Hubab, Salam Aleikum, Salam Aleikum al-Hubab, Salam Aleikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. والسلام عليكم مالحباب، سلام عليكم، سلام عليكم مالحباب، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيده بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى والفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يالي يالي هالراي هالراي هالراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يالي يالي يالي هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Hola, estamos aquí en la 88 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre, programa especial con estudiantes americanas, compañera del CIE, que están aquí en Sevilla en la asignatura de Justicia Social, Acción y Media, Historias que Importan, con la fantástica y maravillosa profesora Marina Blesa, a la cual le daremos la palabra ahora mismo. Si os parece, os vais presentando, bueno, solamente con vuestro nombre y de dónde sois, vuestra ciudad de origen, y ya luego vamos hablando un poquito sobre vuestro conocimiento sobre Sahara Occidental. Vale. Hola, me llamo Superna y soy de California. Hola. Hola, me llamo Sri, soy de Nueva York. Hola, me llamo Ana y soy de Boston. Hola, me llamo Catalina y soy de Colombia. Me llamo Shanae, soy de Nueva York. Hola, me llamo Kelsey, soy de Connecticut. Hola, me llamo Mónica. Hola, bienvenidas y bienvenidas, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. También intentando lidiar con los problemas técnicos que siempre tenemos. Saludamos también a China, otra compañera de Nuevo México que ha tenido que irse mientras estábamos grabando, pero no se pudo emitir. Y bueno, mi interés, como sabéis, gracias también a lo que ya os ha comentado Marina, es el interés de toda nuestra asociación, o sea, de romper el muro informativo sobre el Sáhara Occidental. Interés, por supuesto, compartido con Radiópolis, que es una radio comunitaria. Todos los programas aquí rompen barreras, rompen fronteras, y entonces este tiempo que dedicamos al pueblo saharaui, la situación del Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados y en el Sáhara Occidental ocupado, es una hora que, gracias a la remisión, pues se convierte en 2 horas a la semana, gracias a las cuales se difunde la cuestión en la que vive el pueblo saharaui y se intenta romper el muro informativo, que también es un muro físico. No sé si sabéis que el Sáhara Occidental está dividido por un muro, bueno, son 5 muros en realidad, construidos en la época, en la década de los años 80. Son 5 muros que miden un total de 2.700 kilómetros, más o menos como de aquí a Berlín. Es el segundo muro más largo del mundo después de la Grande Muralla China, y es un muro completamente minado por ambos lados. Hay millones y millones de minas antipersonas que explotan constantemente, o sea que esta semana también han explotado y han herido personas, animales también, que viven en el Sáhara ocupado y también en los territorios liberados. Se está celebrando esa semana, ahora mismo se está celebrando los campamentos Artifariti, los 8th Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos, que ven entre sus protagonistas también a 13 artistas e intelectuales de Estados Unidos, como se estaba comentando antes, off the records, como dice Samu, y su objetivo, el objetivo de este año, es romper el muro, remove the wall. Habrá una visita al Muro de la Vergüenza hoy mismo, que es el 39º aniversario de la Marcha Verde, la marcha por la cual Marruecos ocupó el Sáhara Occidental. Se ha entregado una denuncia de la venta de armas españolas a Marruecos. Se ha entregado en 2 actos que se han celebrado simultáneamente en Madrid y en los campamentos saharauis, en la sede de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Mi interés es saber lo que sabéis vosotras sobre el Sáhara Occidental, cómo os mueve esta... este conocimiento también, dado que estáis en una clase de justicia social, qué es lo que veis, cómo habéis reaccionado al desconocimiento vuestro de una injusticia tan grande, sabiendo que Estados Unidos es uno de los países más informados del mundo, que tiene más acceso a todo, y un hueco, una lacuna tan grande sobre una cuestión tan importante, porque estamos hablando de la última colonia de África, o sea que todavía en 2014 hay una colonia en África, un territorio no autónomo, que está ocupado desde hace 39 años, y desde hace 39 años hay personas y generación entera que han nacido y están viviendo, dependiendo de la ayuda humanitaria, en campos de refugiados. Entonces, si... ¿quién quiere empezar? Puedo empezar. Pues cuando estaba en los Estados Unidos, no sabía nunca nada sobre la situación en el Sahara. Solamente sabía que era un territorio en África, pero no creía que había nadie que vivía aquí, allí, pero sí. Cuando vine a España, aprendí sobre la situación y las violaciones de los derechos humanos en una otra clase que estoy tomando en CIE aquí en Sevilla. Y no sé, a mí me parece muy, muy triste que sea muy desconocido y estoy tratando de educar más personas sobre la situación, como estaba hablando con mis padres la semana pasada y ellos no saben nada sobre eso también, pero estaba diciéndoles que he aprendido sobre la causa y también para mi clase de revista estoy escribiendo un reportaje bastante largo sobre el Sahara y voy a entrevistar. Luego te lo pediré, entonces. Lo vamos a publicar también en nuestro blog. Fantástico, fantástico. Gracias. Suparna. Para mí, también estoy en la clase de revista con Ana. Y he entrevistado a una chica que se llama Maha. Y he aprendido mucho de la experiencia personal en los campamentos, que para mí es muy interesante. Pero para mí lo que era muy sorprendente era que el hecho de que la Sahara Occidental es el único conflicto de que el ONU no protege los derechos humanos, y para mí es muy extraño porque no entiendo todavía, so quiero saber más sobre esto. Te voy pasando todo lo que tú quieras. Hay un sinfín de razones, motivos y, uh-huh. y beneficios económicos y políticos por los cuales no se vigilan los derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios ocupados y no se habla del conflicto del Sahara Occidental ni de la ocupación de Marruecos. Uh-huh. O sea que, de hecho, bueno, en algunos, en muchísimos mapas, incluso en el Checkpoint Charlie, en el museo del Checkpoint Charlie de Berlín, si vais dentro uno de los mapas grandes, y bueno, uno dice Berlín, la ciudad con el muro, y todo lo que sabemos todos y todas, pues ahí en el mapa grande salía Western Sahara, estaba en inglés, estaba Sahara Occidental, y entre paréntesis ponía Marruecos. O sea que hasta ahí hay desconocimientos, y ahí está ignorancia también. Uh-huh. Porque espero que no sea a propósito, sino por ignorancia, pero también la mayoría de mapas, por ejemplo, difundidos por Francia y que estén en idioma francófono, pues tienen Marruecos, que es larguísimo, porque incluye directamente uh-huh. Sahara Occidental, porque Francia es una de las primeras que apoya la ocupación de Marruecos. Entonces también desconocimiento, ignorancia con razón y con causa, pero por eso. Así que, bueno, también por parte vuestra, saber un poco lo que conocéis ahora, cómo ha sido vuestro conocimiento de la cuestión del Sahara. ¿Estabais en la misma clase también? Sí. En la revista. Uh-huh. No. No. Vale. Pero como Ana no sabía mucho sobre la situación en la Sahara y no, como Suparna también, no entiendo cómo no las personas ahí no tienen los derechos humanos, y es muy interesante porque en los Estados Unidos las noticias más importantes son sobre las guerras y como ahora es Ebola, y entonces si algo no tiene un impacto o algo que no sorprendí la gente en los Estados Unidos, nosotros no vamos a hablar sobre eso. Entonces es algo triste, pero es la realidad, y pienso que necesito más información sobre situaciones como en la Sahara, sí. Catalina, tú que llevas mejor el español. Yo no tenía ni idea sobre el conflicto y para mí es muy frustrante porque trato de leer sobre el asunto, pero creo que todavía no sé todo lo que hay de saber. Me gustaría poder tener una entrevista como su partner y Ana con alguien que de verdad lo ha vivido, porque desafortunadamente la realidad es que nosotros necesitamos un impacto para de verdad entender, y yo todavía creo que no entiendo. Tengo mucho que aprender y me gustaría sentarme un mes y de verdad hablar con personas, hablar contigo, saber más sobre el asunto y empezar de pronto un movimiento en Estados Unidos para que personas de nuestra edad, personas universitarias, hagan lo mismo que están haciendo ustedes en España, porque nosotros tenemos un poder y no lo estamos usando, creo yo. Muy bien. Pues vamos a escuchar una canción ahora, Samu, y luego regresamos aquí para seguir con Sahara Gorra, Sahara Libre. Sabía mucho sobre esta situación y pienso que es muy triste porque en las noticias en los Estados Unidos hay alguna información sobre el conflicto en Israel, pero no oigo nunca sobre la situación en Marruecos. Y me gustaría saber más. Y es una situación muy triste. Kelsey. A mí también no sabía mucho con la situación en la Sahara Occidental, sí, pero en los Estados Unidos de una clase sobre África en general y aprendí mucho como la situación en Sudáfrica, pero no mucho con la situación en el norte de África, porque en los Estados Unidos el norte de África es un poco más rico para nosotros porque Egipto y todos los países en el oeste, pero sí, la situación es muy triste en la Sahara Occidental, sí. Pues sabéis que, como está diciendo Catalina, que el poder está en nuestras manos, en nuestra voz, en nuestro medio tenemos también, en vuestra asignatura también de medios, no solo de media. Y entonces, primero, muchísimas gracias por estar aquí y también por poderos convertir en difusoras y en embajadoras también de la cuestión del Sahara Occidental y del pueblo saharaui. Y por supuesto, aquí en España se sabe mucho más por el vínculo histórico, el vínculo político. Sahara Occidental era colonia española. Uno de los eslóganes más repetidos es España responsable, Marruecos culpable y España responsable, porque en realidad la Marcha Verde ha sido una operación política militar con dinero de Estados Unidos, con dinero de Israel también, de Francia, pero lo ha concedido España. O sea que ha sido España que se ha quitado del medio por la situación que estaba viviendo, todo lo que estaba ocurriendo, la muerte de Franco, la transición, en fin. Pero eran ciudadanos y ciudadanas españolas. Y entonces, por supuesto, la responsabilidad está en España, la connivencia también, pero los intereses económicos siguen siendo también, aunque en realidad la parte más grande de la tarta se la llevan pues Francia, Estados Unidos y muchas más empresas multinacionales que están beneficiándose pues a diario de la venta de armas a Marruecos, de la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental. Hay distintas organizaciones internacionales, una de las más grandes, importantes también por impacto, es Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental. Su página web es www.srw.org, westernsahararesourcewatch.org. Y ahí hay un listado actualizado a ahora prácticamente con las empresas internacionales, multinacionales que están operando en el Sahara Occidental y son de verdad de todos los continentes. O sea que se están ahora haciendo proyecciones de industrias petrolíferas ahí en las aguas territoriales del Sahara Occidental. O sea, se sabe que ahí ese es un país que ni Marruecos lo está explotando todavía, o sea que es un Eldorado. Hay muchísimos recursos también por parte de la pesca. La costa del Sahara Occidental era más rica de todo el oeste de África, y la Unión Europea misma ha hecho un acuerdo con Marruecos. O sea que estamos hablando de verdad de intereses muy, muy, muy grandes, y sobre todo y lamentablemente a largo plazo. Entonces, por eso que sabemos que no debemos quedarnos callados, tampoco con las manos atadas, porque no las tenemos, pero sí constantemente pues difundir esta injusticia y sobre todo intentar hacer algo, y saber que como el efecto dominó, que cada persona pueda difundir a otra persona, a su familia, somos de verdad altavoces con un nivel y una potencialidad inmensa. Entonces ya vosotras estáis aquí, podéis difundirlo a demás compañeros. De Marina vamos a pedir más y más estudiantes todo el año, de verdad. Y bueno, también por supuesto darle la gracia a Oscar, que sabemos que él apoya desde hace muchos años a la cuestión del Sahara, también artistas saharaui, o sea, a través también de la Fundación Adelphi. En fin, se está creando un vínculo muy, muy bonito, cariñoso también y importante entre Estados Unidos, Sevilla y los campamentos. Así que esperamos, bueno, que vosotras podáis también contribuir con romper el muro, con este acto constante de denuncia sobre el Sáhara Occidental. Y también, pues por supuesto, ensayos que hay, entrevistas que hay, cualquier tipo de contribución que queráis hacer, pues está nuestra asociación, que estamos en Los Remedios, también podéis pasaros a visitarnos, como los compañeros de la clase anterior, estamos en Los Remedios, y aquí está la radio Radiópolis, también estamos en la web y en todos los canales y medias, así que seguramente seguiremos colaborando. Thank you. si alguien tiene alguna pregunta más. Oh, yo tengo una pregunta. Estoy muy curiosa de cómo los saharauis sienten sobre este conflicto. ¿Crees que ellos tienen mucha esperanza todavía después de 39 años de este conflicto? Uh-huh. ¿Y crees que puede haber una solución? Los saharauis, las saharauis, sí, uh-huh. Ellos. Bueno, lo suyo sería preguntárselo, por supuesto, directamente a un saharaui, pero recojo la pregunta y se la daré. Por lo que sé, porque también conversamos uh-huh. mucho con saharaui, vienen a diario ahí, porque también en nuestra sede está la delegación saharaui para Andalucía. Y las versiones son distintas por si los saharauis viven vienen de los campamentos o si vienen de los territorios ocupados, porque los territorios ocupados, pues hay una violación constante de los derechos humanos. Los que vienen aquí, todos piden asilo político, y entonces, claro, ahí viven en una situación de peligro constante, en los campamentos no, sino de exilio. Pero las dos son violaciones, por supuesto. Y lo que acomuna a todo saharaui es la esperanza y la fe en que su causa es justa. Entonces, si hay justicia, debe haber una solución. Justamente porque su causa es justa. O sea que Aminatou Haidar, defensora saharaui de derechos humanos, que estuvo en huelga de hambre muchas veces, y la última de la cual duró 32 días, perdón, en el aeropuerto de Lanzarote, ella lo repite constantemente. O sea que y muchos más defensores y víctimas de violaciones de derechos humanos. Lo que no les dobló fue el saber que la causa que tienen y por la cual están luchando es una causa justa, y no pueden traicionar a su pueblo, y no pueden traicionar a otras personas que son víctimas, a otros saharauis, otras mujeres saharaui, a las familias de los desaparecidos. Sería una traición para ellos. Y ellos saben que su causa es justa, porque en todos los demás países, en todas las demás circunstancias en las cuales ha habido una ocupación de un territorio, y un saqueo y un referéndum que se tenía que hacer, pues se hizo. Entonces, lo que les, por supuesto, le molesta, yo estoy utilizando un eufemismo, pues es el silencio a nivel internacional, la connivencia por parte de muchísimos países, y los oídos sordos de Naciones Unidas. O sea, la MINURSO, la Misión Internacional de Naciones Unidas, se gasta al año 61 billones de dólares para no hacer lo que tiene que hacer. O sea, su objetivo en 1991, cuando se creó, fue llevar a cabo el referéndum del Sáhara Occidental. Han pasado 23 años, han gastado 60 billones al año, si no soy buena en matemática, pero son una barbaridad de dinero, muchas montañas de dólares, invertidos en armas, invertidos, bueno, para pagar el sueldo a los soldados, por supuesto, que están ahí, vienen de muchas partes, pero no para cumplir con el único objetivo por la cual se instituyó. Entonces, muchos jóvenes saharauis, sobre todo los campamentos, tienen mucha frustración. O sea que se habla de volver a las armas, se habla de volver al frente, porque en realidad la MINURSO fue una estratagema por parte de Naciones Unidas para poner un punto a la guerra que estaba ganando el Polisario. O sea, Marruecos tenía los días muy contados para perder la guerra. Entonces fue como un exploit, así, bueno, vamos a hacer esto, les vamos a dejar contentos y mientras tanto, pues ya luego veremos. Eso ha sido. Durante estos 20 años, Marruecos está mandando centenares y centenares de colonos marroquíes al sur, como lo llaman ellos, la provincia del sur, al Sahara Occidental, está comprando a muchos saharauis, a muchas familias, porque ellos también pues están agotados, están agobiados, y le dan una casa, le dan un trabajo, le dan una tienda y le dan un montón de dinero, o sea, una pensión mensual a todas las familias. Si quieren estudiar, también lo mandan a estudiar. Entonces, la verdad que es complicado, pero sí, todos los saharauis, todas las saharauis saben que su casa es justa y seguirán siempre luchando por su causa, eso sí. Pero recojo la pregunta, Suparna, y te la mandaré, te mandaré la respuesta. Bueno, también deciros antes de cerrar que hay un espacio que se llama Casa Sahara, que abrimos el año pasado y se encuentra en el casco antiguo de Sevilla, en la calle Virgen del Carmen Dolorosa, número 7. Está detrás de la calle Feria. No sé por dónde vivís, si por el centro, si por el casco antiguo. Pues Casa Sahara es un local que se está convirtiendo en la Casa de la Cultura del Sahara y se llevan a cabo muchas actividades. El miércoles pasado se llevó a cabo una charla con té saharaui también. Muchas de las actividades son organizadas por la Liga de Jóvenes de Estudiantes Saharaui. Así que también tiene página en Facebook, también si queréis podéis ver en nuestra página de Facebook, Sahara Sevilla. En fin, hay muchas posibilidades también para preguntar directamente a jóvenes saharauis, estudiantes saharauis. Y nada más, Marina, dejarte el cierre, el colofón del programa. Pues decir lo que no he dicho al principio, que estamos encantadas de estar aquí. Yo por segunda vez, las chicas por primera. Ha sido un placer participar con vosotros en vuestra radio, estar aquí hoy jueves y ser la primera parada de nuestro proyecto de Radio Itinerante, un proyecto que nace por primera vez en el marco de la asignatura de Justicia Social, Acción y Medios, Historias que Importan, que impartimos cada martes y jueves en CIE. Estamos, una vez más, muy agradecidas, encantadas de estar aquí. Creo que ha sido una experiencia muy satisfactoria, al menos así espero que os haya resultado a vosotras. Este es el principio del camino, o sea que esto es un germen que ahora seguramente pues nos llevará a muchas conversaciones, muchos debates, el trabajo de clase que tienen que hacer, o sea que la colaboración entre la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y CIE no ha hecho más que comenzar o que continuar. Sí. Muchas gracias, Mónica. A ti, Marina, y a todas vosotras, muchísimas gracias, de verdad, y bueno, podéis volvernos a escuchar, a escucharos también a vosotras a partir de mañana, que colgaremos también este programa en la página de nuestra asociación, y eso lo recuerdo, sabéis dónde estamos, en Remedios, en Virgen de la Antigua número 4, y encantadas de abrir la puerta siempre y para más preguntas y más colaboraciones también. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a Samu, y bueno, el martes que viene por supuesto tenemos Sahara Jorra, Sahara Libre en directo también, así que muchas gracias a todos y a todas. Mónica se despide y escucharemos a la Pili y a nuestra sintonía.